Bueno, vamos a tener una lectura bíblica. Se trata del Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor habitaré para siempre. Palabra de Dios. Bien, estamos acá. En un ratito vamos a poner la mesa y vamos a participar de la mesa. Y me puso el Señor en el corazón de hablar de la mesa. Justamente, en una época, hace unos 15 o 20 años atrás, había desarrollado toda una serie que hablaba del Dios de la mesa. Y el Dios de la mesa es ese que siempre te invita y siempre vos sos recibido en la mesa de Dios y viene, te charla, te alimenta, te hace sentir en casa. Y es toda una continuidad a lo largo de la Biblia de este Dios de la mesa. Y como le pedí a Blanca que nos lea el Salmo 23, hay una frasecita chiquita ahí en el Salmo que dice... En la versión que leímos dice: dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. A los que son más viejos en la fe y se saben el Salmo de memoria, ¿cómo es? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Muy bien. Así decía la vieja versión que nos aprendimos de memoria de chicos, ¿eh? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Es una frase para mí fantástica ahí en el medio. Es la única de todo el Salmo que trae a otras personas. Porque siempre el Señor es mi pastor, Él me guía, me cuida, pero acá aparecen otros que no son precisamente amigos o colaboradores, sino gente que te presiona, que te hace angustiar, que te trae un dolor adentro. Y lo que hace Dios frente a la situación es te dice: vení a comer conmigo, vení. Sentémonos, charlamos. Y es como que Dios, casi a propósito, presenta la mesa en público, en presencia de los angustiadores, en presencia de los adversarios o quien sea. Y entonces uno queda en una situación casi incómoda, porque está siendo invitado por Dios muy particularmente para comer con Él, y a la vez están los otros mirando y decir: che, ¿y este quién se cree que es? ¿No? Así que todo ese cuadro que yo me hago me hace bien y me compromete. Digo me compromete porque el que está sentado a la mesa con Dios, listo para comer o comiendo, no debe comer con angustia, ni debe comer con sentido de venganza, ni con sentido de distinción. Yo estoy a la mesa, vos no. Es otra cosa, me parece. O sea, esta visión del Salmo es un Dios que Él te descubre que estás en tu angustia, que estás bajo presión. Y en lugar de abandonarte, frente a toda esa presión, a esa angustia, a ese maltrato, usemos la frase también, te invita a comer. Y vos decís: qué maravilla esto. En medio de todo esto, parar, detener la cosa, detener la angustia y sentarme a comer con Dios. Me gusta mucho la imagen, pero mucho. Me compromete porque me hace sentir, bueno, yo no, ni preparé la mesa, ni pago la comida, ni nada, estoy acá. ¿Cómo se diría en lenguaje evangélico? Por gracia. ¿Está bien? ¿Por qué estoy? De ahí de arriba. Bien. Me invitaron a comer de arriba. Muy bien, eso es bien porteño, de ronga. Uno viene acá y ni la mesa es mía, ni la comida es mía, ni fue idea. Es la gracia de Dios que hace que en medio de mi angustia, Dios me hace pasar cosas particulares que traen consuelo al corazón, que afirman el amor de Dios por mí. Ni me lo gané, ni me lo merezco, ni... No, eso no tiene nada que ver acá. Es Dios que te sienta a su mesa, punto. Es muy fuerte eso. Y hay que vivirlo con esa tranquilidad de... ¿Será así nomás entonces? ¿Será que hay que ir y sentarse y mirarse a los ojos y charlar y comer algo y participar y nutrirse? Porque sí. ¿Está bien? Porque sí. Nadie se gana un lugar en esta mesa. No hay manera de comprar una entrada de reventa. No hay manera de manejar la situación para que a mí me inviten. No hay. Esto es solo gracia de Dios. Porque sí. Y está bueno sentarse así y dejar que los consuelos de Dios nos hagan bien. Cada uno sabe su angustia, cada uno sabe su presión, cada uno sabe sus tentaciones, sus temores, sus locuras, sus confusiones. Todos la sabemos, a veces con mucha claridad, a veces más o menos. Esto de dispones un banquete en presencia de mis angustiadores, hay que animarse a vivirlo. Yo diría, andá, lávate las manos, vení, sentate a la mesa, comé lo que te ponen delante, disfrútalo. No te lo ganaste, no lo podés pagar, nunca lo vas a poder pagar. ¿Está claro? Esto es gratis, de total gratuidad. Recibilo nada más. Dejar que Dios nos haga bien. La religión, en general, tabula mucho las cosas. Las tabula de modo que uno se califica, se descalifica también, y dice uno mismo si merece o no merece tales cosas. ¿Oraste? ¿Ves? No oraste. ¿Leíste la Biblia? ¿Ves? Es que no, tampoco lees la Biblia. No fuiste al culto. ¿Cómo sos? Pero, y diste la ofrenda. El ministerio lo abandonaste. Vos antes hacías, ahora no haces. Eso no tiene nada que ver con esta mesa. ¿Está claro? Me gusta decir, teníamos un campamento de adolescentes ahora y yo los hinchaba a los pibes. Digo, yo no soy un buen tipo. Que quede claro, yo no soy un buen tipo. No obstante, cuando mis hijos eran chicos, si se portaban bien, yo les daba de comer. Y si se portaban mal, también. Y eso que yo no soy un buen tipo. Cuando les iba bien en la escuela, ellos en invierno tenían ropa abrigada. Y cuando no les iba muy bien en la escuela, en invierno tenían ropa abrigada también. Yo no soy un buen tipo, Diría Jesús, si ustedes, que son malos, son capaces de hacer esas cosas con sus hijos, ¿cuánto más el Padre que está en los cielos? Che. ¿Está? Así que esta mesa no tiene nada que ver con ganarla o perderla, con tener derechos o merecimientos, con precios, con qué se puede hacer. Nada, nada. Esta es la mesa de Dios. Punto. Dispones un banquete, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Eso me supera diría, él dice, mi copa está rebosando. Eso me pasa por encima. No me cabe en la cabeza, mi copa está rebosando. Me explota la cabeza. ¿Por qué me invitó? Yo qué sé. Esto es solo así. No tengo otra palabra para decir hoy. Quería hablar específicamente de esto. Dios los bendiga. Vamos a la mesa. Dios te espera para tu bien, para tu consuelo, para nutrirte, para abrazarte, para mirarte con mucho cariño.